seguir buscando. Basta de andar y andar, basta de caminar. Tú has jurado que jamás, ya nunca, nunca más lo irías a buscar. Con el brillo de su piel, de pronto ayer, tu vida comenzó de nuevo al verte frente a él. Ese hombre es tu amor. Ese hombre es tu pasión. Ese hombre es el que soñó toda la vida. Ese hombre es tu luz, tu mar, tu sol, tu Dios. Medida. Ese hombre es el amor, el dueño de tu amor. A él te entregarás, por él vivirás. Su cuerpo entero será tu prisión. Ese hombre es todo tu amor. Deja ya de luchar, deja de seguir buscando. Basta de andar y andar, basta de caminar. Tú has jurado que jamás, ya nunca, nunca más lo irías a buscar. Y de pronto ayer, tus ojos se cegaron con el brillo de su piel. De pronto ayer